La bailo sobre la arena, debajo de esta luna serena, a orillas del mar. Esta cumbia de los negros, quiero gozar con mi gente. A mano una cerveza tengo siempre, no me la quieran quitar. Esta cumbia y un traguito y esta cumbia, es la mezcla que me gusta, así me quiero emborrachar. Esta cumbia y un traguito y esta cumbia, es la mezcla que me gusta, así me quiero emborrachar. Y a bailar y bailar. Me quiero emborrachar. Me quiero emborrachar.